Karen y Margarita, Julián Paola y Mariotela Montiel. ¡Qué ternura! En las cosas de tu vida y de mi vida hay detalles que no hemos olvidado. Hay recuerdos que encontramos paso a paso en lugares y en la gente del ayer. Pretendemos que es posible lo imposible y mentimos al pensar que en nuestras vidas el amor poco a poco ha ido acabando. Y es mentira corazón, eso es mentira. Hoy cada quien diferente para encontrar allá en otro lugar un consuelo donde se pueda anidar. Pero yo me atrevo a decir que ahora es distinto para mí, que ahora es distinto para ti, que engañamos ocultando sentimientos a otra persona que nos trata de querer. Espera un momento, ¿para dónde te vas? Está en nuestras manos nuestra felicidad. Espera un momento, no te vayas, amor. A ver si encontramos una solución. Ay, amor, esto no se ha acabado. Ven que aquí todavía hay amor. Ay, amor, esto no se ha acabado. Ven que aquí todavía hay amor. Kiara Patricia y Marianita Calderón, lindas muñequitas. A ver si encontramos una solución.